Oigan la historia de Elena y su gran amante Paris. ¡Ya! Juntas hicieron cagadas. Grandes, grandes, grandes. Hoy, el libro para los pibes. Vamos a ver la Ilíada. La Ilíada para los pibes. ¡No me puedo ir! ¡No puedo ir! Ah, flashaba el marginal. Bueno, comenzamos en el noveno año de la Guerra de Troya. Una guerra que empieza porque Paris, el hijo cheto metrosexual de Príamo, rey de Troya, se le hace el vivo a Menelao, rey de Esparta. ¡Es Esparta! Y le fana a la esposa, Helena. Como que se resarpó el loco. La loca mucho drama no tiene igual. Le termina diciendo, bueno, sí, dale, vamos. El tema es que por esta pelotudez y porque son todos reyes caprichosos, mueven a medio mundo para recuperarla. Entonces, así es como comienza la guerra entre griegos y troyanos. Toda esta guerra dura una banda de años. Y Homero, el supuesto autor de la Ilíada, solamente nos cuenta sobre el noveno año de esta guerra y más o menos unos 50 días, ¿eh? Bueno, la cuestión es que están todos ahí esperando para luchar. Y no va que el hermano de Menelao, Agamenón, digamos el líder más líder de todos, le recomiendan la reverenda boludez de quitarle una esclava a Aquiles, el más poronga de todos, para obtener el favor de los dioses en la guerra. El tipo claramente se recalienta. Así, chupala, Agamenón, esta va a ir a pelear con vos. Aquiles movía una banda de gente, entre esos a Patroclo, su amigo obvio, digamos. Así que medio que se le pudre el rancho a los griegos. Agamenón le pide por favor que no sea un gil y que pelee, pero Aquiles está ofendido. A mí me chupa la pija. Entre batallas y muertes de a miles, aparece Héctor. Héctor es el hermano del cheto de Paris, pero este digamos que más un pasión de gavilanes, ponele. Cuestión que Héctor tiene los huevos al plato, tiene los huevos llenos, y le dice a Paris que es un pelotudo, cómo mierda se le ocurre ir a afanarle la guacha a Menelao. Y como Paris era un careta que no peleaba una mierda, Héctor se calentó y lo mandó al campo de batalla, que se deje de hacer el gil. En un momento medio que se debaten si deberían devolver a la loca y al carajo todo, pero como que si no, no habría historia, así que siguieron rompiendo las bolas unos años más. Héctor propone un duelo para terminar con todo, y del otro lado le mandan a Ajax, la roca cualquiera, un gigante ahí que los puede cagar a piña a todos. Pero como Héctor es un tipo copado y la tiene bien puesta, terminan en empate y se intercambian las armas honorablemente, mientras que todos atrás se debieron estar agarrando la cabeza porque esta guerra del orto no terminaba más. 9 años peleando, hermano. También hay otra propuesta para acabar con todo entre una lucha entre Paris y Menelao. Y ya sabemos quién iba a ganar, porque Paris es un queso, no pelea ni con una mosca. Menelao lo caga a bifes, de hecho, pero cuando lo está por matar, aparece un dios y lo salva. Esa conveniencia de la trama así se puede ver. Ah, sí, porque no te conté. Pero entre todo este bardo, los dioses, como están tan al pedo en el Olimpo y no tienen otra cosa que preocuparse más que en la región de Troya, andan por ahí hinchando las pelotas por un bando o por el otro, salvando a este o dejando morir al otro. En fin, nada que haya cambiado mucho hasta el día de hoy, digamos. Entre esos dioses aparece Zeus, el poronga de los dioses, y le dice a los griegos que no van a ganar una mierda hasta que no recuperen a Aquiles. Me mata que los tipos son repillos, ¿viste? Tipo, primero, para obtener el favor de los dioses hay que entregar a la esclava de Aquiles. Obviamente el loco se iba a recalentar, no sé qué esperaban. Y ahora, para ganar la guerra, hay que recuperar a Aquiles. Ah, ya sé, es chistoso. Nos toman de pelotudos esto. Bueno, como Zeus les canta la posta, aparece el clásico viejito sabio que no sirve para una mierda, ¿eh? Pero cada tanto se tira alguna frase. Néstor. Y le dice a Agamenón que se deje de joder y que le vaya a suplicar de nuevo a Aquiles. Agamenón sabe que es un boludo y le va a pedir disculpas, pero Aquiles sigue ofendido. A mí me chupa la pija. Por otro lado, tenemos a dos conocidos. Que no hacen mucho, no son una mierda, pero los nombro porque son conocidos. Odiseo, sí, ese es el de la Odisea, y Diómedes. Los dos medios que se quieren infiltrar en Troya y deciden ir de noche, pero, oh, casualidad, se encuentran a un troyano que venía hacia donde estaban ellos. Lo capturan, medio que le hacen la del detective bueno, detective malo, y al final lo matan. Unos detectives de mierda, al final. Bueno, volvemos a Aquiles, pero esta vez aparece su amigo obvio, Patroclo. El tipo le canta la posta. Che, te estás haciendo muy el gil vos. Nos están hundiendo el rancho y nos haces una mierda. Aquiles sigue ofendido. A mí me chupa la pija. Pero esta vez decide aflojar un toque. Le dice, bueno, mira, yo no voy a pelear. Pero si querés anda vos y llévate a los guachines. Pero usá mi armadura y cuídate, no te pases de vivo. Entonces Patroclo tiene la armadura de Aquiles. El tipo sabe que los troyanos ahora van a estar cagados hasta las patas. Y recuerda aquel gran consejo. Si vienen los troyanos, vos no podés amasijarlos acá, porque después vas a tener que limpiar los fiambres. No, no, no, vos los llevas al lugar más recóndito de Troya, y si es posible, cerca de las puertas. Y ahí los reventás a espadazos. Le das al que venga, no a uno. A todos, porque si no vas a ser hábil luchador y te comes un garrón de la gran flauta. Cualquier cosa, vos estabas en un estado de emoción violenta y locura divina, ¿me explico? Y si tenés la armadura de Aquiles, te las calzás a todas y vas hacia el campo de batalla. Sos inimputable, hermano. En 10 días tenés a Helena de vuelta en Esparta. Una recreación, nunca pasó. Cuestión que Patroclo se quiso hacer el Superman y no le salió. En un momento se la dan y Patroclo muere. Hasta la vista, Patroclo. Pero esperen, santas conveniencias, Batman. ¿Qué es eso? Aquiles por fin está reaccionando. Así es, amigos. Como no podía ser de otra manera, Aquiles, después de llorarse la vida por Patroclo, se pone las pilas y decide ir a luchar. Hefesto, otro dios, le manda unas armaduras por correo argentino. Nah, mentira, porque de alguna manera le llegan al toque, así intactas, así que es imposible. Pero la nueva armadura lo convierte ahora en el más poronga de los poronga. Sale y los hace mierda a todos. Los troyanos se cagan bien hasta las patas y se meten puerta adentro. Aquiles está recontracebado, pero recontracebado. Y quiere que salgan a pelear. Entonces lo llama a Héctor. ¡Milhouse! ¿Qué? ¡Dile a Matt que venga aquí! ¡Creo que está con Nelson! ¿Quién es Nelson? Héctor está medio cagado, sabe que no gana ni por casualidad. Pero como el tipo es un honorable, sale a dar el pecho por Troya, va y pelea con Aquiles. Bueno, Aquiles lo da vuelta como una media en 2 segundos y lo mata. Y para mostrar que de verdad está cebado el loco, no se le ocurre otra cosa que atar el cuerpo de Héctor a su carro y sacarlo a dar un paseíto por los alrededores. Medio que se le fue la mano. Esa noche, Príamo se infiltra entre las tropas griegas y se mete en la carpa de Aquiles. Le pide que le devuelva el cuerpo de su hijo. Hablan un toque y Aquiles se da cuenta que actuó para la mierda y que el viejito merece tener un funeral para su hijo. Le da el cuerpo y entonces por el lado troyano se celebra el funeral de Héctor y por el lado griego el de Patroclo. Y así es como termina la Ilíada. La Ilíada para los pibes. Como recomendación personal, te diría que ni se te ocurra mirar la película de Brad Pitt tratando de sacar algo de lo que verdaderamente pasa en el libro, porque todo lo que pasa ahí está bien para el orto. En fin, si te gustó, no te olvides de dejarle un comentario, un me gusta, suscribirte, compartirlo, dejar otro comentario, compartirlo de nuevo y hacer todas esas boludeces que haces bien de buena onda. Hasta la próxima. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida, con Ever Ready, todo, todo, todo en acción. Donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará. Con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida, con Ever Ready, todo, todo, todo en acción. Donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará. Con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Una pila de vida, Ever al reto del sabor. Chesterfield responde al reto del sabor. La la la la la la la la la la la la. Toda la emoción de ese beso especial. Es muy fácil saber que nacía el amor cuando digo que sí. Algo nuevo empezó. Estamos muy juntos. Coca-Cola es así. Nos miramos la pura verdad. Yo soy un tubi que andaba solo en una ciudad pesada, hasta que un día encontré una tubi y quiso que la acompañara. Yo soy un tubi, cuatro de maní y caramelo. Yo estoy bañada en chocolate. Vamos subidos a los bolsillos de una ciudad soleada. Tubi 3 y Tubi 4. Tubi 3 y Tubi tonight in Babylon town, yeah. Well, if you fall on your face, it's no disgrace. No one's going to help you anyhow, no way. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, peace and love. Come on. Love. Little, little people with little, little lives, little, little homes with little, little wives. They get up, they go down, they go uptown, yeah. Everybody going round and round. I don't care, and I don't eat no meat. I'm a civilized citizen, Ronald Reagan. Woo! Peace and love, right down. Oh, peace and love. Come on, come on. El puerto de la plata, yeah. In the bunga mbongande. And the bongo, yeah. And the little big bamboo. Out to the disco on a Saturday night. You know I really looked good. You know I felt alright. I walked out to the disco on a Saturday night. You know you really looked good. You know you felt alright. Disco baby disco, when you're dancing on your head. Disco baby disco, when you're riding on your bed. Disco baby disco, you don't know rock and roll. Disco baby disco's gonna satisfy yourself, yeah. Well, I don't know, but I've been told streets of heaven, a land we go. I don't know, but I've been told streets of heaven, a land we go. But I guess my fucking worst if the Russians get up there first. Disco baby disco, do it when you're down. Disco baby disco, do it upside down. Disco baby disco, riding in your bed. Disco baby disco, you're touching on your head, yeah. Well, I don't know, but I've been told streets of heaven, along we go. I don't know, but I've been told streets of heaven, along we go. Will it get much fucking worse if the Russians get up there first, eh? Disco, baby, disco, do it when you're down. Disco, baby, disco, do it upside down. Disco, baby, disco, riding in your bed. Disco, baby, disco, you're dancing on your head, yeah. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, disco. dale, dale con el look. Pero no perdidos como Captain Kirk. Dale, dale con el look. Pero no termines como Captain Cook. Para vos, lo peor es la libertad. Para vos, lo peor es la libertad. Estoy rodeado de viejos vinagres. Con alrededor. Estoy rodeado de viejos finales con alrededor. Bongi bongi bongi bongi bongi bongi bongi bongi bongi bongi bongi bongi bongi bongi. No te olvides de posar en la disco o en el bar. No te olvides de posar en la disco o en el bar. Para vos, lo peor es resbalar. Para vos, lo peor es resbalar. Estoy rodeado de viejos vinagres. Con alrededor. Estoy rodeado de viejos vinagres. Con alrededor. Boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, yeah! Divino tesoro, juventud, divino tesoro, Tomás, juventud, divino tesoro, juventud, divino tesoro.